Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción con la agrupación The Cure, Close to Me. Ya es la una de la madrugada, 5 minutos en este amanecer de el miércoles 6 de noviembre del año 2024. Escuchan Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es una canción de London Beat, I've Been Thinking About You, he estado pensando en ti. De los 70 en Estrellas de Medianoche. Make the break that we are on the brink of. Una canción de REO Speedwagon, Roll with the Changes, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 6 de noviembre año 2005, Madonna logra su 36ª canción en el top 10 del listado Hot 100 de Billboard, cuando Hang Up alcanza a ubicarse en el top 10. La hazaña la empató con Elvis Presley, quien ostentaba el mayor récord de número de sencillos en el listado de los 10 primeros lugares en la lista pop estadounidense de la revista Billboard. En 2005, en una fecha como esta, 6 de noviembre, Madonna alcanza su canción número 36 en el top 10 del listado Hot 100 de Billboard. ¿Con cuál? Con esta canción, Hang Up. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly. We'll be right back. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. De los 90 en Estrellas de Medianoche.

tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Is Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Como esta, el día 6 de noviembre de 1970, Aerosmith realizó su primer concierto cuando tocaron en Nipmuc. Exactamente en la escuela Nipmuc Regional High School en Mendon, Massachusetts. A veces denominados los chicos malos de Boston, Aerosmith se convirtió en la banda de rock estadounidense con más ventas de todos los tiempos, habiendo vendido más de 150 millones de álbumes en todo el mundo. También tienen el récord de más álbumes de oro y multiplatino de un grupo estadounidense, una de las bandas más fuertes, Aerosmith. Aunque ya, pues, recientemente anunciaron que definitivamente no volverían a tocar juntos por problemas de salud de Steven Tyler, pues han creado una gran carrera. 6 de noviembre del 70, Aerosmith realiza su primer concierto. Hace 54 años tocaron en Nipmuc Regional High School en Mendon, Massachusetts. Vamos con Aerosmith en Estrellas de Medianoche. Aquí está la canción de 1989, Love in an Elevator. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Give it up.